Estás escuchando La Radia Será, aquel organismo de sensaciones radiofónicas que soñaron los futuristas y que hoy habita entre nosotros. Nada es bastante en Colombia. Tú te peleas con tu hermano. Tienes que darte codo para que él no te quite, bueno, el vaso de leche por la noche. Mira, nadie habla de eso. El artista Miguel Tejada Sánchez es invitado como parte del programa Minga Exploring Utopia, como participante comisionado por Más Arte, Más Acción, para entablar un diálogo permanente con el artista Edson Velandia para desarrollar un proyecto colaborativo donde se reflexione el concepto de utopía en el contexto colombiano. Sugerimos como eje de trabajo el momento histórico que atraviesa el país de cara a los acuerdos de paz y al llamado posconflicto. Agosto 8, 1990, El Tiempo. Bienvenidos al futuro, Gaviria. El nuevo presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, señaló el objetivo de la paz como un gran reto histórico con el país. Así lo dijo en su discurso de posesión ayer en la tarde en una sesión del Congreso que se celebró al aire libre en el Patio Núñez del Capitolio Nacional. A las 3:21 de la tarde César Gaviria asumió su cargo y una hora más tarde esbozó los lineamientos generales de lo que será su gobierno en un discurso frente a los colombianos y los invitados especiales de las delegaciones extranjeras que asistieron al acto de transmisión del mando. Nada pudieron los personeros del viejo orden ante la fuerza incontenible de la transformación, ante la decisión de millones de colombianos que resolvieron hacerle frente a la crisis, a la violencia, a la desesperanza, con una luz de votos que desde entonces anunciaba el advenimiento de una nueva era. Los colombianos se crecieron frente a la adversidad, respondieron a las bombas con votos, con millones de votos por el nuevo país que anhelaron tantos compatriotas país caídos, Luis Carlos Galán. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Lou, Diana Turbay Uribe y decenas de periodistas, jueces, magistrados, policías y gente del común. Los acompañantes de César Gaviria en el almuerzo y los congresistas bajaron a pie desde el Palacio de San Carlos hasta el Capitolio, mientras que el presidente electo en compañía de su familia lo hizo en carro, debido a la lesión en una pierna que le impide caminar trayectos largos. César Gaviria y familia subieron al carro y se desplazaron hasta la entrada del Congreso que da a la Plaza de Bolívar. El carro tenía en su interior una cámara de televisión para la transmisión de los actos del cambio de mando. Durante el trayecto, María Paz Gaviria, una niña cuyas travesuras ya adquirieron fama nacional, hizo muecas frente al lente y finalmente tapó la cámara con una bufanda, impidiéndoles por unos segundos a millones de colombianos ver lo que sucedía al interior del vehículo. Go, go, go. Utopía, por Wisława Szymborska. Una isla donde todo se aclara. Ahí se pisa la tierra firme de las pruebas. Hay un solo camino, el de la llegada. Los arbustos encorvados se pliegan bajo el peso de las respuestas. Ahí crece el árbol de la hipótesis adecuada, con las ramas desenredadas desde siempre. El árbol de la comprensión, deslumbrante, recto, junto al manantial que susurra, es así. Más se interna en el bosque, más se abre el valle de la obviedad. Si surge una duda, la desvanece el viento. El eco, sin que nadie se lo pida, toma la palabra con ganas y aclara los misterios del mundo. A la derecha, una cueva donde hay sentido. A la izquierda, el lago de la profunda convicción. La verdad se desprende del fondo y ya flota en la superficie. La seguridad intocable domina el valle. Desde su cumbre se contempla la esencia de las cosas. A pesar de tantos atractivos, la isla está despoblada y las pequeñas huellas de los pies, reconocibles en la orilla, se dirigen todas, sin excepción, al mar. Como si solo se hubieran ido desde allí para volver a sumergirse, sin remedio, en una vida inconcebible. Cali, julio 16 de 2015. Viejo Edson, ¿qué pasó en ese carro? Todavía percibo el acoso de una sombra sobre ese lente. La niña María Paz trazaría así su camino en el campo de las artes del cuerpo. No hace mucho la vi en Corferias, regentando la feria de arte más importante del país. Parecía una virgencita envuelta de sedas fosforescentes. Y todo el mundo ahí, embobado. Los flashes ensegueciendo a la crítica, los relámpagos. Los murmullos, luz, sombra, luz, sombra. Por ahí empiezo. Si hay que dar brincos en el tiempo, voy a procurar que sean trabajos de imaginación, porque lo otro sería escarbar entre libracos llenos de polillas y de engañifas, llenos de engañifas. Que hablen las cifras, que cobren vida, esas cifras tan espantosas, que caminen, que se paren sobre las piedras, sobre las tumbas, sobre las preguntas. Miguel. Cali, julio 28 de 2015. Viejo Edson, leí hace unos días una novela sobre un militar que recibía un día la siguiente noticia. La guerra se acabó. El hombre se quedó con un par de fusiles AK, una granada de mano, una pistola semiautomática, 9 milímetros supongo, y un cheque que le alcanzaría para vivir a lo sumo 6 meses. A duras penas sabía leer. Miraba la televisión mientras se hurgaba el ombligo. Por la noche solía tomarse un par de cervezas y luego terminaba escurrido entre las sillas de un viejo cine porno en la función de la medianoche. Eso era a finales de los 80, en un pedazo del mundo que se llama América Central o algo así. El tipo sabía matar y sabía escoger las putas. Eso decía. En la ciudad decían que los ricos se estaban retirando hacia las afueras. Decían que había mucho tipo raro en las calles. Hablamos pronto, Miguel. Aló, aló, sí. Parece que ha caído una criatura. Cuéntanos, ¿qué talla eres? A mí me quedan buenas las medidas extremas. ¿Cuál es tu trauma, mi reina? A mí, de niña, mi mami no me puso pechito. ¿Y tu novio es oficial o suboficial? Yo soy fanática de lo civil, señor. ¿Qué grado de educación tienes, bizcocho? A mi papi lo echaron de la empresa y se dedicó al tráfico de agua semicriolla, señor. Llora. Llora, mamita, llora. Desahoga toda tu desgracia. Ese hombre no te merece. Tú debes pensar en estudiar, en crecer, en desarrollarte, en capacitarte, en hacer una carrera, en alimentarte bien, en vivir la vida de una joven normal y pegártele a un buen candidato. Candidatos es lo que hay, mamita. Yo quisiera saber si todavía quedan boletas para el sorteo. Por supuesto. Dinos el santo y seña. El hambre es una enfermedad mental. Muy bien. Mi amor, ¿con qué canción deseas hacer el amor esta noche? A mí me gustan las canciones que hablan de las cosas buenas. Palabras del comisionado Rodolfo Ginás, 16 de septiembre de 1993. Este es un momento mágico para Colombia. Por primera vez que yo sepa, un gobierno acepta la posibilidad de hacer un gran vuelco en el triángulo interactivo de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico de este país. Esto se debe subrayar como una revolución positiva, comillas, y sin precedentes. Nosotros, los miembros de la misión que el presidente Gaviria ha convocado, tenemos la siguiente visión general sobre tal sistema interactivo. El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación. Sábado 15 de agosto de 2015, se perdió el trabajo de la Comisión de Sabios, GINAS. El científico colombiano Rodolfo GINAS dijo en entrevista con La Tarde que todo el dinero que entre del petróleo y las minas se va a perder porque la gente no está educada para pensar, y se lamentó de que pase el tiempo y la situación siga igual. ¿Qué significa utopía? Me preguntó la pelada, con la cabeza en la almohada, mirándome la verí. Y yo que del diccioní sabía menos que de sex, me quedé como inconex y le pregunté a mi sal. Oh, mi San Gregorio Hernán, usted que arregla de todo la virginidad de mí y la ignorancia semanti, porque mi primera vez está tan anti-romántica. Dije a la pelá que se llamaba Clau, porque es que tanto le apú esas cosas hasta hoy. Ella dijo: mientras Ud estrenabas los cartuch, yo miraba los pituf por la antena parabol y a los enanos azul les dijo la pitufí. Bogotá, agosto 10 de 2015. Bueno, este hombre anda entre nosotros. Ese mismo, el que recibe un día la nota telegráfica y el cheque para los dulces. Ve a casa, la guerra acabó. La historia no es nueva. Ahí está la escolta que tienen estos personajes con rabo de paja. La conforman tipos que han dejado atrás la guerra tradicional para irse a pelear otras guerras. Otros terminan chofereando taxis y buses intermunicipales. Terminan cuidando joyerías o transportando bolsas repletas de billetes. El tipo de la novela guarda debajo de su cama un par de fusiles y mete las granadas en el mismo talego donde van los calzoncillos. Prende el televisor del cartucho donde pasará varias noches y sueña con los ojos abiertos. Sueña que lo amarran de pies y manos y le hacen marcas en el cuerpo. Le escriben nombres de mujeres, vivas, muertas, no sabe. Ni siquiera puede reconocer a los hombres que lo torturan, sus sombras. Aunque las voces suenan como alguna vez sonaron él y sus colegas cuando cumplían con su deber. Por más que trata, no puede dormir como duermen los muertos. No puede descansar. Aquí ya es claro que el tipo de la novela aquella y el tipo cualquiera que un día se ofreció para deshiervar una finca a las afueras de Montería son el mismo caso. Se fusionaron. En el televisor, el otrora famoso Hernán Orjuela reconoce que en su juventud probó la marihuana. Llora. El entrevistador le da dos palmaditas en la espalda. Hernán Orjuela dice que por recuperar la gracia haría cualquier cosa. El entrevistador le pide que repita eso. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Hernán Orjuela abre los brazos, grita, llora. ¿Podremos perdonarlo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? El decorado se desploma y surge a sus espaldas una inmensa pantalla de plasma. Hay humo y destellos estroboscópicos. En el centro de la pantalla un resplandor. Es el Señor Jesucristo, dice el entrevistador. Pero al parecer ya es muy tarde para Hernán Orjuela. Hay una especie de eufemismo trillado para referirse a estos hombres de mirada oscurecida y rasgos duros. Les dicen reinsertados. Ya de por sí la imagen es brutal. Pienso en la expresión plasmada de un tipo al que le están reinsertando las tripas o el corazón. Fácil. Reinsertarle las tripas a un país. Reinsertarle el alma. A la gente esto ya no le importa. De hecho, en la cotidianidad la palabra se usa de manera indiferente o a guisa de chiste cruel. Ese man que está vendiendo supercocos tiene una cara de reinsertado. O, ¿qué tal la pinta de reinsertado de ese portero que contrataron? Casi nos da en la jeta cuando le dijimos que no teníamos carnet. Es de todos los días. La etiqueta se usa con indiferencia. El reinsertado a veces limpia los vidrios de tu parabrisas o ayuda a destapar cañerías. Eso mientras consigue algo mejor. Claro, de puertas para adentro, la gente sí dice las verdades, sin rodeo, les dicen matarifes, matones desocupados, brutos en ascuas, y les temen, pero sobre todo, los desprecian. Hasta hace unos años, se sabía más o menos de dónde venían estos hombres. Cuidaban fincas, cuidaban vacas, cuidaban pastizales y tierras baldías, cuidaban caminos por donde pasaban, ok, aún pasan, caravanas de cocaína, mataban guerrilleros. Eso les encantaba, fumigar esas selvas. Los entrenaban con una imaginación tan desbordada que ni el más sangriento de los tarantinos podría dar la talla. Bebían sangre humana, comían filetes de hermano, rodajas de paisano. Nadie vuelve a ser el mismo después de eso. Cuando el presidente decidió desarmarlos frente a las cámaras de televisión, la gente no se preguntó en ese primer momento a dónde irían estos hombres. Ya unos expertos en desgracias sociales decían que volverlos a encauzar costaría tanto o más que tenerlos en la guerra. Las canciones de los boyacosaurios eran largas. Algunas tendrían versos de 83 sílabas. Y las sílabas eran gordas. Parece ser que todo era coro. Los fósiles de las partituras sugieren notas súper redondas. Una semicorchea de estas criaturas podía durar tanto como una feria municipal de hoy día. Pero afinaban las notas. Esto resulta un verdadero misterio. Estudios de la universidad a distancia concluyeron que puede que sí, como puede que no. En palabras del doctor Anderson Rubén Liscano Suárez, cirujano del alma mater, lo importante es la funcionalidad, mucho más que la estética. Dijo. Por ello, no nos interesa tanto la afinación como la intensidad de la parranda, concluyó. Resulta inquietante entonces imaginarnos al impresionante ruido que habrían producido los cantos de los gigantes ovíparos boyacenses, en el caso de que fueran tan desafinados como los deportistas olímpicos. O sospechar la hermosa y gruesa masa armónica que compondría su arte sonoro, en el caso de que fueran tan virtuosos como los profesores polacos. A continuación escucharemos, a cargo de la orquesta de la LGTB de Puerto Gaitán, una partitura de la legendaria banda de Paipa, los Tunjos de Golden. No, esa no. DJ, dedicada a los boyacosaurios que habitan Villa de Leyva, escucharemos pues la obra titulada Mis huevos son los tuyos. Eso era todo lo que había que hacer. Ese era el destino que le esperaba a los más rasos. Vender dulces en los buses, vender su sangre, cuidar fincas abandonadas, cuidarnos de nosotros mismos. A los jefes, el presidente los mandó a una especie de granja, a ver si se les ablandaba el pellejo y dejaban de chantajearlo. Se la pasaban reflexionando y haciendo cuentas todo el día. Parecían hombres sumamente espirituales. Un día los invitaron al congreso y salieron ovacionados. De regreso en la finca, se ponían a debatir sobre colibríes y casitas de madera para los pájaros carpinteros. Se levantaban temprano, caminaban, recibían el sol, reflexionaban. Los muertos que tenían sobre la espalda se contaban por miles y los negocios de exportación seguían reportando números gruesos. Pero la relación con el hombre de hombres, con el dueño de todas las fincas, no pasaba por un buen momento. En la televisión, el hombre de hombres anunciaba que estaría ausente unos días por un procedimiento médico al que debía someterse, y desapareció por unos días. Los periódicos decían que al comandante del país lo había atacado el vértigo. Los académicos se frotaban las manos, los obreros se rascaban la cabeza, los policías se tocaban los testículos. Vértigo, parecía un chiste. Entretanto, los jefes de los cuidadores de fincas, caminos, trochas y pastizales le daban tetero de fécula de plátano a un cerdito como el de la película Babe, el puerquito valiente. ¿Y dónde andará nuestro hombre? Está leyendo los clasificados. Puede ir a buscar trabajo como guachimán, pero le exigen que tenga su propia moto, porque a veces hay que hacer mandados. Palabra bendita esa. Al presidente los médicos le hicieron quién sabe qué cosa. La condición, el padecimiento, es más bien algo misterioso, mejor así. El caso es que el hombre luce rejuvenecido, salió airoso y con ganas de mover fichas y arrasar con el tablero. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his life plays many parts, his acts being seven ages. At first, the infant, mewling and puking in his nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor and sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good cape and lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Era cierto que Clau miraba televisión cuando me dio entre sus piernas mi primer oso por tú. Ella siempre estaba sola y su madre en el trabajo, pa' no ver sola el programa, convidaba algún pelón y alguien así como mí, animado por mi paz a encontrar pronto una em que me volara el virgui. Donde fuera y como fue antes de cumplir los ki. Yo a mi padre le pregunté qué significa autopi. Él dijo agarré mi compu y búsquelo en internet. Los jefes de los cuidadores de fincas, senderos, trochas, los manda a Estados Unidos, que es como enterrarlos en vida, a ver si los siguen chantajeando. Ellos, viéndose traicionados, soltaron la lengua. Pero ¿quién les cree? Al presidente le dan una medallita por haber sabido gestionar tanto horror, pero le niegan la entrada a dos o tres partes. Tiene las manos untadas de sangre, le gritan por ahí. Él, que ha sabido leer muy al pie de la letra los manuales del buen guerrero, les voltea la torta a esos bien pensantes. Si no están con mi causa, están con el mal, están con el terror. Pasan así unos años. A Faustino el Tino Esprilla le roban un caballo. La indignación es nacional. En el noticiero del mediodía entrevistan a un colombiano que sobrevivió al derrumbe de una de las Torres Gemelas. El hombrecito dice que aquello fue un infierno, pero que eso es poco comparado con lo que le tocó vivir en Colombia. El periodista ignora el comentario del sobreviviente y le pregunta, en cambio, si no le da miedo vivir en un mundo lleno de fundamentalistas islámicos. Al profe Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, lo roban por segunda vez. Su esposa dice que fue en un parpadeo. Los ladrones lo bajaron de la silla de ruedas y le quitaron una plaquita de oro de 14 quilates que le habían colgado al cuello. La plaquita decía campeón. Un muchachito llamado James Rodríguez hace un gol olímpico en el cuarto torneo interveredal Ponimalta 2007. Con ese gol, el equipo de James pasaba a las semifinales del torneo, que habrían de disputarse en la ciudad de Bogotá. Pero el árbitro anula el gol y arruina lo que prometía ser un día glorioso. La decisión le cuesta al juez varios dientes y 40 puntos en la cabeza. En Bogotá estrenan una película basada en el atentado al club El Nogal. El relato está centrado en el drama personal de un alto ejecutivo que sostiene amores clandestinos con una profesora de yoga. ¿Lo pillarán? No lo pillarán. El hombre sabrá mentir como un maestro. Pero, ¿hasta dónde habrá que llegar? ¿Cuáles son los límites? ¿Tiene límites la pasión? Bogotá, septiembre 24 de 2015, jueves. Suena el chasquido que hace un televisor cuando lo apagan. Edson, hermano, se pasaron estas semanas largas, se pasó la mitad de este año y uno pensando, cavilando, haciendo cuentas, ¿pensando en qué? Ya se fueron las cometas. El sol llegó tarde, el viento quedó como entre un día sí y un día no, a la deriva. El agosto soñado fue un fiasco. Ventanas empañadas y brisas más bien tímidas, maricadas. Ahora que el verano tardío tiene secas las gargantas, la gente teme lo peor y le pide a Dios que haga algo, que llueva, que caiga agua, mucha agua, porque los bosques se están incendiando, porque los pajaritos tienen sed y etcétera, un largo etcétera. Se vino el fin de año, un solo golpe y se acabó. No hay mantequilla, dicen en el paradero del bus. Una muchacha está a punto de llorar. Nos explica que es por el dólar, que está por las nubes. Nadie la escucha, pero sigue con su querella. Sale muy caro producir la mantequilla. Silencio. Pasa el bus. Ir al norte a lavar baños, ¿no, señora? Ir al norte a parquear carros ajenos, ¿no, jefe? Pasa otro bus. En un costado cuelga un anuncio de CNN. Estamos en otro mundo ya. El menos malo de los mundos, dijo hace muchos años uno de estos aforistas políticos que sentencian a generaciones enteras. Se va el bus. Allá va la muchacha que lloraba por la escasez de mantequilla. Se va al norte a contestar llamadas telefónicas, a considerar con suma delicadeza las quejas de otros. Para eso le pagan. La oficina tiene alfombras nuevas y huele a café. La vista es impresionante. Se ve un humedal. La muchacha sueña despierta mientras una señora le escupe por teléfono. Una casa en medio del humedal, sola para ella. ¿Y el viejo Jairo? No, ese no se merece nada. Y su madrecita santa, tan entregada a sus hijos, a su esposo, viejo hijo de puta, a su hogar. No, tampoco. Su madrecita ya no puede ser feliz. Ella, en cambio, sí, porque domina a la perfección el arte de soñar despierta. Yo también estoy soñando eso, que ella sueña con la casa en medio del humedal. Ese sueño tan hermoso y tan ilegal. Se va el bus. No estoy viendo la televisión, estoy viendo la pantalla del celular. Donald Trump arrasa en las encuestas con el favor de muchos latinos. Los mexicanos que tanto ha humillado, esos que le parecen escoria y detritus, lo quieren elegir. Así es la vida. Por ahí tengo la novela del famoso personaje que he tratado de revivir y meter en estas cartas. La leería 2 o 3 veces otra vez con todo gusto. Es un modelo para bien y para mal. Una pieza concisa y casi profética. ¿Será que soy muy pesimista? No creo, no sé. Ayer miércoles, luego de que hicieran el aviso de que en 6 meses, a las malas, a las buenas, como sea, van a firmar la terminación de la guerra, pensé en el personaje de la novela. Lo pude ver acostado en un catre, mirándose los rotos en las medias, un hombre, los restos de un hombre sobre un colchón lleno de plagas, de sarna, de fantasmas, viejo tal. Diploma al criaturo que tiene la María Eufemia, porque eso fue lo que trujo cuando tuvo en la academia. Se puso a estudiar idiomas, Josefa con Don Rufino, y a los 5 años ya hablaba bastante clarito el chino. Sembramos maicito y yuca, y cuando el tiempo está malo, nos toca comer chicuca con cucharita de palo. Sin pecar tú concebiste, Virgen del cielo zafir, dame la gracia sublime de pecar sin concebir. Dime cómo se divide la cabeza, Luis Collazos. Eso, profe, lo decide la forma, los machetazos. Un pecado de lujuria vos cometiste, Anastasio. No, padre, no fue lujuria, porque lo hicimos despacio. Un problema tiene el burro que ningún sabio ha explicado, porque si es redondo el culo, caga el cagajón cuadrado. Chinita alegre y gentil, conseguiste un congresista y ganas 50.000, sea que asista o no asista. Es la hacienda Los Perales, matadero de cristianos, donde descansan las muelas y trabajan bien las manos. Un beso va a ser completo, tiene que ser de buen modo, tiene que ser un secreto, con lengua, babas y todo. Financista de peluche, el jefe de importaciones, finamente se echó al buche más de 1.000.000.000. Como logró prensa buena, ya no es de la oposición, porque es mala educación hablar con la boca llena. Líder de verbo y de pluma, el candidato ballena, no solo arrastra las turbas, sino las turmas también. Esta noche sin mi vida, que apenas rayen las 12, tu mamá ya está dormida y el perro ya me conoce. Esta noche sin mi vida, que apenas rayen las 12, tu mamá ya está dormida y el perro ya me conoce. Esta noche sin mi vida, que apenas rayen las 12. Hay gente que celebra, por fin, dicen, por fin vamos a ganar algo. Qué pueblo tan berraco y tan imposible, tan bello en atardeceres y tan frondoso, tan vivo a pesar de todo, país que ha visto sobre su aura, sobre su gran cielo, las letras del fracaso. Tantos años, pierde hijos en las guerras, pierde hijos en el éxodo, pierde tierras, pierde pedazos del mapa, pierde la potestad sobre lo que siembra. país que pierde pleitos en alta mar, pierde torneos de fútbol, trago saliva. La gente cree que estamos dejando atrás esa historia de fracasos y derrotas. Miro el piso, miro la hondura invisible de la tierra bajo mis pies. Imagino, bajo esa tierra, minerales y gritos, sangre, huesos, costales, gusanos sin nombre, ideas que devienen en árboles de guayaba. Mejor ser otra cosa, ¿no, viejo Edson? Mutar, cambiar, transformar el agua púrpura, el agua sanguinolienta en vino, celebrar, brindar, brindar. Está bien. ¿A dónde van? Habría que preguntarles cuando los suelten a esa nueva suerte, a comprarse un fierro, a darle uso al que guardaron bajo el colchón, a pagar escondedero. ¿A dónde? A tallar madera para hacer estacas, estacas para matar al diablo. Bien. A hacer pan, mucho pan, nunca sobra el pan. ¿Les prestarán plata para hacer ese pan? Tal vez. Cuotas justas, intereses tímidos. ¿A dónde van, muchachos? ¿A comer helado con la muchacha que todavía mira las cosas como si fuera la primera vez? El lago, los patos que se rascan el plumaje, los algodones de azúcar, como si fuera un sueño. Todo esto, viejo Edson, un sueño. Seré en los días corrientes pesimista de oficio. Tal vez. Mal de los que escriben poemuchos, de los que leen mucho. Nada garantiza que por ahí es el camino. Unos ya están alistando la champaña, otros la soga. Otros dicen que igual hay que levantarse a limpiar el mugre que hacen los de arriba. Seré un manojo de traumas, como muchos otros que puedo llamar paisanos, colegas, amigos. A lo mejor la escritura de estas cartas me ayuda a despojarme de tanta piedra sobre los hombros, de tanto recuerdo, del padre mudo, del abuelo loco y sediento de historias de horror, del hijo que le huía aterrorizado al rostro del Sagrado Corazón. Ahí te dejo un resumen que recoge a muchos como yo. La abuela espera que Dios se acuerde de ellas. La tía cose vestidos para muñecas que no tienen ojos. La hija menor dice que va a estudiar el mar. Pero no hay mar. Ahí te dejo ese resumen. El disco Aputoy, canción de un solo tiro, grabado en vivo en el bar Matic Matic de Bogotá, fue el 16 de agosto de 2015. Allí, ante 150 personas, nos reunimos a tocar la misma canción durante una hora. Las Áñez, Sebastián Rosso, Quique Mendoza, Ricardo Gallo, Santiago Botero, Camilo Bartelsmann, Juan David Castaño, Manje Valencia, César Coco Vadillo, Joe Broderick y Edson Belandia. Esto fue coproducido por Benjamín Calé, propietario del bar Matic Matic, y por Edson Belandia. Obra compuesta para el proyecto Explorando la Utopía de la Corporación Más Arte Más Acción y grabado en vivo por Daniel Restrepo. Ahí sonarán a partes de As You Like It de Shakespeare y El Quijote y Si el Río Hablara del Teatro La Candelaria. Las Áñez además declaman 14 coplas santandereanas extraídas del libro Ajichivato de alias José Sanseller. Hay que dar las gracias especiales a Ana Garzón Sabogal, a Miguel Tejada y a Gabriel Luis Ortiz del bar La Tora Cuatro Brazos por su apoyo en el trabajo Aputoy, editado por los sellos Cine Chichera y Matic Matic, Bogotá. Hoy escuchamos Aputoy, canción de un solo tiro de Edson Belandia y cartas a un viejo picador de papel de Miguel Tejada, que son la colaboración de la Fundación Más Arte Más Acción para el proyecto Minga Explorando la Utopía de la Red Arts Collaboratory. Pueden conocer más de este proyecto en mingautopia.net. La Radia Será agradece a Edson Belandia, a Ana Garzón, a Manuel Hernández y a Miguel Tejada por su participación en este programa. Libretos y producción, Luis Fernando Medina, Miguel Tejada y María Juliana Soto. Voces, Edson Belandia, Miguel Tejada y María Juliana Soto. Asistencia técnica, Mario Castro. La Radia Será felicita a la Radio Ballena, ganadora del Premio de Periodismo Regional de la revista Semana, y le manda saludos al Radio Relajo, a Radio Aleta y a toda la red de entusiastas del sonido que escuchan este programa. Oh, el respeto a vuestras mercedes y al estado que vuesa merced representa me atan las manos de mi justo enojo. Pero considerando que gentes como vosotros solo ofenden con la lengua, que es su arma, con la misma os respondo. Por ventura es asunto vano vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad. Mi hija se la llevaron unos desgraciados del ejército, se la llevaron. En esta noche, todo el dinero recaudado en este concierto será entregado a la fundación. Hagamos las paces. Lleva un pedazo de otro cuerpo en tu corazón. Esta cabeza la tenemos en una salida de 4.500 hectáreas de tierra. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, 4.600 allá, 4.700 y se cierra esto. ¡Ah! Estos senos, minutos antes dieron de mamar a una madre abnegada. Los tengo en una salida de 4.500 libras de pescado. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? 4.600, 4.000. ¡Mi hija! ¡Yo tengo el mismo cuerpo! ¡Tengo las mismas manos! ¡Tengo la misma cara! ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Dónde estás? ¡Hija mía! ¡Se la llevó el ejército! ¡El ejército! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Por qué! UN 98.5 FM. La radio será el sonido como materia de creación. Paisaje sonoro, experimentos acústicos, ruidos encontrados. Collage en estéreo. ¡Aquí no necesita! ¡Mamacita! La radia será.